Track 6. En realidad tenés hambre y le agradeces a Leticia su ofrecimiento, pero le preguntás si no tendría otra cosa aparte de queso y galletitas. La mucama se retira sonriendo y vuelve enseguida con unos bizcochos de chocolate con nuez que se ven deliciosos. Agarras uno y le das un mordisco. El gusto es mucho mejor que el aspecto. No podés resistir la tentación y te comes todo. Te sentís mareado. Tenés la sensación de haber sido drogado. Hacés sonar la campanilla, pero Leticia no vuelve. Te levantás y caminás hasta la puerta, pero sentís que te caes. Despertás débil y confuso. Está oscuro como boca de lobo. Si volvés sobre tus pasos para asegurarte de que podés abrir la puerta trampa, pasá al track 11. Si seguís bajando las escaleras, pasá al track 13.